fanfarronería. Pero quiero contarle que el que lleva puesto los pantalones en casa soy yo. No me mando la parte, soy un macho moderno. Para el nuevo milenio habrán en el mundo muchos como yo. En mi casa, chamigo, yo hago lo que quiero y te contaré en un chamamé toda mi verdad. Temprano ya lavo la ropa mientras que tomando unos mates preparo el almuerzo para el mediodía, ya todo listo tiene que estar. Después que los chicos comen la comida urgente, los visto, los llevo a la escuela y vuelvo zumbando, ni un plato sucio tengo que dejar. Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente pego un zapucay. En mi casa, chamigo, yo hago lo que quiero y te contaré en un chamamé toda mi verdad. Mientras mi señora se acuesta a la siesta a mirar la novela, yo plancho la ropa y busco la escoba, toda la casa tiene que brillar. Se me hacen las 5, me voy al colegio a buscar a los chicos, les doy la merienda, preparo la cena, ya me queda poco para descansar. Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente pego un zapucay. Me cansé.